Apa, arratsaldeon, un nuevo programa de desde el kiosco de pelucas, el último del año, ya que hacemos parón hasta después de Reyes, hasta el día 9. Y bueno, os voy a desgranar un poco lo que va a ser el programa de hoy, en la que tenemos, os contaremos cómo fue la gala del deporte que estuvimos comentando la semana pasada. Os vamos a decir un poco el desarrollo de la misma. Hablaremos, y para cerrar el tema ya, con esto terminamos con lo del partido Turín-Betiona, consecuencias de posteriores. También vamos a hablar con estas fechas navideñas, que no es una cosa nueva, pero pues no menos importante, que es el caso de los robos en comercios y en locales y en garajes que ha habido durante las dos últimas semanas. Comentaremos también las obras que están alrededor del kiosco, que me imagino que todo el mundo habrá visto en la Alameda Pequeña, que están tirando el muro que había junto a la acera y la carretera, y a la altura de Zumardi también, en el Cachose. Comentaremos también unas iniciativas que han salido en los barrios y una actuación que tiene prevista el Udaleche sobre lo que era la panificadora de Lecuona en Ugarreche, en Olivet Casas Nuevas. Comentaremos también, por último, que como dijimos la semana pasada, que íbamos a hacer una pequeña reseña sobre deportistas de élite de Orereta en todos los ámbitos deportivos, y nos vamos a estrenar con un señor llamado Emiliano Álvarez Arana, que me imagino, como me pasó a mí al principio, la verdad es que no tenía ni idea de quién era, y os vamos a descubrir en el último punto quién es este deportista de élite de Orereta. Y bueno, para empezar este último programa del año, os comentaremos, el viernes pasado se celebró la gala del deporte. Hubo un homenaje tanto a los clubes deportivos de Orereta como a los deportistas individuales. Un acto bastante sencillo, la verdad, en el Auditorio Niesen, donde el auditorio se llenó. Y bueno, la verdad es que, como os he comentado, bastante sencilla la gala con los tiempos que corren. Kukai abrió el evento con una exhibición, la verdad es que sencilla, pero muy bonita. A continuación, bueno, pues subió a hablar el alcalde en representación de Udaleche, en un discurso bastante corto, la verdad, y bastante sencillo, sin ser ninguna chapa, agradeciendo tanto a los clubes como a los deportistas individuales la aportación en sus respectivos deportes que dan imagen y nombre al pueblo. Y bueno, como os he dicho, bastante cortito. Luego subieron los premiados, porque hubo, aparte del homenaje general a los deportistas, hubo una mención especial para cinco de ellos, tres clubes, que han sido Erencha Elkartea por el ascenso del equipo senior a segunda división nacional del balonmano estatal, Turín Kirol Elkartea por el ascenso a división de honor regional, y Ibaika Raun Kirol Arraunlaria por las siete banderas que han conseguido el equipo femenino. Y luego, como deportistas individuales, premió a Ane Sant Esteban por el campeonato de España sub-23 y la tercera posición general final en el absoluto femenino, y la participación en el campeonato del mundo en línea de este año. Y bueno, un representante de cada partido del Udaleche dio a cada uno una pequeña placa, y a continuación hablaron los premiados. Y bueno, muy, muy cortito también, exceptuando al representante de derecha que nos soltó el micrófono. Bueno, pero la verdad es que bastante divertido y bueno, ya nos echamos unas risas con el derecha. Y bueno, y para terminar, un pequeño lunch que bueno, que no llegó para todo el mundo, pero bueno, que tampoco era cuestión de irse cenado a casa, o sea que cumplidas las expectativas, la verdad. Entonces, bueno, para el año que viene ya se está trabajando en otra idea, no en el concepto que ha sido esta de gala, que ha estado muy bien, sino bueno, en no repetir todos los años pues que haya X premiados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se le está dando vueltas al asunto y ya lo comentaremos más adelante. El segundo punto que tenemos, y ya cerramos con esto este capítulo que ya viene de la semana pasada, que fue los lamentables incidentes del partido Turín contra el Betiona. Y entonces, pues bueno, para sacar conclusiones y cerrar el asunto, decir que el presidente del Patronato de Deportes ha tomado cartas en el asunto. Llamó de urgencia tanto al presidente del Turín Kirol Elkartea como el Betiona Kirol Elkartea para expresar que bueno, que esto ya no podía continuar, que ya los hechos le habían parecido bastante graves y que la verdad es que la imagen que se estaba dando tanto en Orereta como en los pueblos del Eskualde, pues la verdad es que ha sido es intolerable. Entonces les ha obligado a hacer una mesa, se va a hacer una mesa de colaboración y no se va a pedir que se fusionen ni mucho menos, pero sí se van a pedir que haya un mínimo comportamiento y una mínima colaboración y respeto entre las dos entidades de Orereta. En cuanto al chaval que bajó al finalizar el partido de la grada y agredió a tanto al entrenador del Betiona como a un jugador del Betiona, bueno, decir que fue denunciado, que hay una orden de que esta persona no puede entrar al campo de fútbol de Fandería, por lo menos en un periodo de 2 años, y que hay una sanción económica que no sabemos si asumirá, quién va a tener que asumir, si el espectador o bien el club Turín Kirol Elkartea. Entonces la denuncia sigue para adelante y en cuanto sepamos algo, pues os lo diremos, pero bueno, lo que sí es cierto es que va a haber sanción. También había una posibilidad de cierre del campo por un partido, pero al final esto se ha desechado y no se va a cerrar. Entonces, pues bueno, ya con esto cerramos este lamentable episodio y bueno, pasamos al tercer punto, que es el llegando a Navidades. Ya todos los años, bueno, viene ya sucediendo este hecho. Yo lo vengo constatando desde el kiosco, me estoy dando cuenta y me están contando que llegan Navidades y empiezan o repuntan los robos. El día 9 de diciembre, domingo, a las 9 y media de la mañana, en la pastelería Lecuona, creo que es, justo al lado del Suquets, en la calle Morrón Guilleta, una persona, un chaval, no joven, pero bueno, tampoco mayor, de mediana edad, digamos, nativo, por cierto, que no era de fuera, estaba en el escaparate. La chica de la panadería, pues nada, le vio que estaba en el escaparate, bajó la cabeza y tal, haciendo sus cosas, levantó la cabeza y ya no estaba. Y a los 10 segundos entró por la puerta con una gorra, medio tapadillo, y le puso una pistola y le pidió el dinero de la recaudación. Entonces, pues bueno, esto por un lado, y bueno, no tenía mucho dinero, lógicamente, por ser las horas que eran, pero la verdad es que el susto que se llevó no se calibra en dinero, desde luego. Decir también que en los garajes de la Plaza Guernica, en la segunda planta, en la planta de abajo del todo, han forzado 3 garajes cerrados y bueno, se han llevado de al menos uno bastante material, y de material informático y alguna televisión que había en el garaje. En un local de gastes que hay en la calle Uranzu, prácticamente 200 metros más hacia adelante, también el viernes, creo que fue, el día 16, forzaron la cerradura. no consiguieron entrar porque ya previamente, hace unos meses, se llevaron también una tele bastante grande que tenían los chavales en el local. Y también en el bar Chincharri parece ser, esto todavía no hemos podido, no lo hemos hablado con la dueña, pero sí, sí parece que también les han robado. Entonces, pues bueno, esto, comentar un poco esto para que la gente que curra en algún comercio tenga algún comercio que ande un poco al oro, o la misma, los chavales que tengan algún local o los garajes, bueno, un poco en general, la verdad es que estén un poquito al tanto del tema y anden con cuidado. En cuanto a otro punto que queremos comentar, son, me imagino que muchísima gente os habréis dado cuenta de que en la Alameda Pequeña, a la altura de entre el bar Maite y Zumardi y el kiosco de prensa mío, pues han empezado unas obras, se ha tirado el muro que había, que separaba lo que es las terrazas de los bares con la acera, que estaban a diferente altura. Y bueno, comentaros que van a hacer un videgorri que va desde las escuelas Viteri hasta Machain. Y esto está dentro de la obra que se realizó anteriormente con el cambio de farolas. Entonces va todo en el mismo pack. Está dentro de los presupuestos del año 2013 que se presentaron el lunes. Y bueno, un poco la idea de esta obra parece ser que va a ser el de revitalizar el pequeño comercio. Entonces, bueno, nos señalan que estar en tiempos de crisis no significa no hacer obras ni gastar nada. Entonces, lo que estos pretenden es invertir para luego recoger, ¿no? Lo que está claro es que tampoco se va a malgastar el dinero, ni mucho menos. Pero bueno, parece ser que esto ya se valoró en su día, y la obra a realizar pues va a ser la de este videgorri. También deciros que en varios barrios de Orereta, Agustinas ha sido el pionero que ya ha empezado, se han creado una página web para que los vecinos del barrio pues estén informados de las actividades que se van a realizar en el barrio, y para futuras actuaciones también. Entonces, bueno, pues el Buda Leche ha contactado, tiene ya contactos con los vecinos del centro y con Iztieta para que hagan pues la misma operación, y que los vecinos de estos barrios pues puedan estar o informados, o bueno, pues acercarse un poco a lo que es su barrio, ¿no? Entonces, bueno, se quiere llegar a un pequeño acuerdo de que el ayuntamiento subvencionará el gasto de mantenimiento de esta página web y ofrecerá cursillos a todo aquel vecino que quiera, bueno, pues saber manejar un poco la página web dentro de, pues me imagino que de la asociación de vecinos, ¿no? Y luego también hay una actuación cerca del kiosco en lo que era la panificadora de Lecuona. Esto ya es con 2 años vista. Como hemos comentado, en la panificadora Lecuona, que se va a hacer un centro de artes escénicas. Va a ser un edificio con danchagune bastante importante, que quiere ser referente de todo el Herrialde, y hacer también un auditorio. Entonces, estamos hablando de un presupuesto de 826.000 euros, una partida bastante importante de dinero, y bueno, se espera que se hagan actuaciones tanto para la dancha como para futuros proyectos que el ayuntamiento me va a ir desgranando a lo largo de los 2 años que puede durar esta obra. Y para terminar, como comentamos la semana pasada, que íbamos a traer a la historia de un deportista de élite de Orereta, íbamos a empezar por una persona que yo, la verdad es que yo mismo desconocía que quién era, y bueno, mucha gente que he preguntado también, la verdad es que no tenía ni idea de quién estábamos hablando. Incluso los propios practicantes de este deporte también desconocían la existencia de este señor. Y bueno, lo que os voy a comentar es un ciclista de Orereta que se llama Emiliano Álvarez Arana, nacido el 25 de octubre de 1912. Ya está fallecido. Y Emiliano, pues bueno, militó como independiente al inicio de su carrera profesional, entre los años 32 al 35, para posteriormente fichar por el Orbea en el año 36 y luego volver a ser independiente del 37 al 39. Esta época parece ser que corrió mucho en el Estado francés. Y bueno, y un poquito para detallar las victorias de Emiliano, pues fue en el año 32 una etapa en la Vuelta a Levante, en el año 33 volvió a repetir etapa en la Vuelta a Levante, para en el 34 ser posiblemente el mejor año que tuvo, ganando en el Gran Premio Villafranca de Ordizia, en la Clásica Barcelona-Jaca, en la Clásica Burdeos-Cognac-Auglom y en el Gran Premio de Irún, para en el año 35 ganar la Vuelta al Valle de Leniz y ya en el año 36 en las filas del Orbea ganar una etapa de la Vuelta a España y la Gran Prueba Ibarresa. En el año 39 ya cerrando su carrera deportiva, ganó el circuito de los Puertos Pirenaicos. Y unos resultados así en puestos para destacar también, pues fue octavo en la general final de la Vuelta a España del 36, el 24º posición en el final en el Tour de Francia del 36, 14º clasificado en la Vuelta a Cataluña del 32, el 46º en la París-Niza del 33 y el 11º clasificado en la Vuelta a Cataluña del año 34. Y bueno, esto unos pequeños datos de Emiliano, que como os he repetido antes, desconocíamos que existiera pues bueno, esta persona y este currículum. Y bueno, pues seguiremos en posteriores programas trayendo la historia de más deportistas de élite y bueno, pues por hoy y hasta después de fiestas que pasen los Reyes, pues nada, nos volveremos a ver y por este año pues hemos acabado y nada, urte berrión para todos y que paséis las fiestas lo mejor que podáis. Venga, gero arte.